que no duele. Las huellas en la arena, tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, y esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, bajitos por la noche, las voces vivas de de ti, y mientras